levanta y sale el olor de un líquido que se llama formol, porque si no saldría olor a podrido. Entonces cuando se va, cuando sale el líquido, el olor hace y baja y tapa el agujerito. Entonces cada vez que hay olor, el gas de adentro es, después tapa. Cuando no hay más gas, queda cerrado. ¿Sí? Bueno. Pero vos, mientras sentís olor, es la valvulita esa que hace. Pero sentís olor a esto. Este es el olor que sentís. Eso es gas butano, que va dentro de la válvula, que yo te digo. Cuando se tapa, que el olor no levanta, o queda subida y no baja, es cuando empieza a despedir olor feo. Entonces hay que llamar a la cochería para que venga y arregle la valvulita porque se trabó. ¿Y se pueden abrir entonces? ¿Se pueden abrir las bóvedas y...? ¿Los nichos? Los nichos. Sí, decía, los municipales lo abren. Si vos sacás estos botones, se sale el mármol. Ya. Y adentro tiene otra chapa con tuerca. ¿Me entendés? Entonces vienen los de la municipalidad, sacan esto, sacan la chapa y te alcanzó. Aparte, así, vos te acercás y sabés cómo se siente el olor. Dios mío, ¿no ves que yo prendo sahumerio? Si no, el olor, ¿sabe qué? Te queda en la nariz. Claro. Estás comiendo, tenés olor a podrido en la nariz después. Oh. ¿Cuántos muertos hay? Acá, en este sector, 100.000. 100.000 nichos hay. Ahora el cementerio son 42 hectáreas. Acá tenés la historia, mirá. Acá tenés la historia de lo que es el cementerio. O sea, que todos los muertos de Buenos Aires están acá, la mayoría. No, porque hay más de un cementerio. Tenés cementerio Chacarita, tenés cementerio de Flores, cementerio de Recoleta, en Capital, ¿eh? Tenés tres. Y después este es el más grande. Y este que es el más grande, sí, tiene 42 hectáreas. Ahí tiene toda la historia. Más o menos cuántos muertos habrán en la escuela. Que sí. Eso tenés que ir a la administración a preguntar. No. Acá tenés 100.000 nichos. En este sector. Esto abajo tenés otro piso. Sí. Fuiste abajo, ¿no? No, yo abajo. Abajo tenés otro. ¿Y este pajarito por qué lo tienen ahí? Pues son viveros. Son pájaros que nacen en cautiverio. Entonces lo tenés embajado. Cantan. Qué lindo este cementerio, los pájaros son increíbles. O acá tenés este pájaro así, carancho, sí, que comen las palomas muertas, por ejemplo. Después tenés halcones, tenés este... ¿Escuchás? ¿Cómo es? Tenés, pero una fauna terrible acá. Acá tenés tordo, músico, cardenales, jilguero, corbatita, cabecita, chingolo, calandria, ¿qué más? A ver que me acuerdo. Bicho feo, zorzales, no sé, tiene tanta cantidad de pájaros. Una cantidad bárbaro. ¿Y tú reconoces los sonidos de todos los pájaros? Sí, porque me gustan los pájaros. Este es un árbol de mora. La mora es una fruta como una frambuesa. No sé en Colombia cómo se llaman, pero... No. Bueno, cuando viene la época que sale la fruta, esto está lleno de pájaros, vienen a comer. Es una frutilla, la frutilla la conocés, pero más chiquita, una frambuesa. Bueno, así es. Ya se llena de pájaros esto. Qué lindo. Sí, no hay nada lindo acá. Los pájaros son lindos. Claro, los pájaros me encantan. Por eso los tengo, por eso los cuido. Ajá. Me dan de comer.